para mí. Oye, vida mía, óyeme, mi vidita. Tú no me quieres, me voy a morir, porque solo vivo para ti. Quizás cuando pase el tiempo y te llegues a convencer de lo mucho que yo he sufrido por quererte a ti, por buscar a tu amor. Oye, oye, vida mía, óyeme, mi vidita. Tú no me quieres, me voy a morir, porque solo vivo para ti. Para mí, oye, vida mía, óyeme, mi cielito. Tú no me quieres, me voy a morir, porque solo vivo para ti. Quizás cuando pase el tiempo y te llegues a convencer de lo mucho que yo he sufrido por quererte a ti, por buscar a tu amor. Oye, oye, vida mía, óyeme, mi vidita. Tú no me quieres, me voy a morir, porque solo vivo para ti. Porque solo vivo para ti.